Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Ayer compartíamos un momento elocuente de Zanelli pidiendo que todos choquen contra todos y de una vez por todas. Hola. Marcelo, ¿cómo te va? Oh, Diego, ¿cómo le va? Abatido, Marcelo, abatido. ¿Cómo? Abatido estoy. ¿Abatido? ¿Por qué? Por las circunstancias en general. Siempre el abatido es usted, hoy le digo que estoy abatido yo. Pero abatido, abatido sin H. Abatido sin H, claro, no he batido ningún récord. Claro, qué bajón. ¿Cómo se lleva Zanelli con levantarle el ánimo a la gente, usted? No, yo soy muy bueno para levantarle el ánimo a la gente. Lo que pasa es que tendría que practicar. Claro, un poquito. Porque hace mucho que no practico. ¿Qué le dice a alguien, un amigo que viene y le dice, che, la estoy pasando mal? Lo bien que haces. Yo en general le digo, lo bien que haces. ¿Qué querías, pasarla bien? ¿Quién te dijo que venías al mundo a pasarla bien? Muy bien. No estoy hablando de resignarse, hay que ser realista. Por supuesto, usted lo reta al amigo que viene alicaído. Y el libro fundacional de la cultura occidental, lo único que dice es que tenemos que sufrir. Es verdad. ¿No? Y nosotros pretendiendo pasarla bien. Y hay gente que... Hay que darle bola a la letra. Vinimos con un guión al mundo. El guión es el occidental y cristiano. Es el guión. Yo no digo que sea el destino, pero por lo menos es el guión. Sí. Es un guión documental, digamos, uh-huh. Un guión flexible. Sí. Puede cambiar. Puede cambiar. Por ahí las aguas bajan. O por ahí puedes romper el guión en algún momento. Pero es verdad, ¿no? Que uno podría ahora mirar en... ¿Por qué página voy? Tengo 33 años, ponele. ¿Por qué página voy? Y ¿por qué página voy? Claro, bueno, es el drama finalmente es no saber por qué página va uno. Ah, eso. Yo creo que lo que tira para atrás, lo que abate... Abate, ¿no? Abate está bien. Es justamente que uno no está preparado para un guión que se va escribiendo sobre la marcha, pero que al mismo tiempo ya está escrito. Y resulta que uno está ahí en medio del guión. No sé, qué sé yo. Yo soy bueno para levantarle el ánimo a los más chiquitos. ¿A los niños? A los niños, y le digo, bueno, no llores más, che. Al final le estás dando el gusto, ¿viste? Al que quería que... verte llorar. Igual es muy circunstancial, ¿no? El malestar de los niños, por lo general, la mayoría pasan un ratito por esa angustia y el siguiente segundo están riendo. Sí, sí, pero hay gente que opta por acciones más de tipo positivista, por decirlo de alguna manera, entonces compensa con un chupetín. A mí me gusta que... porque los niños entienden. Ah, obvio. No importa que entienden, pero entienden. Y entonces no es con un chupetín. Y eso por ahí va templando un poco. Pero bueno, qué sé yo, a mí no me sirve de mucho, le sirve a los demás. Yo no... Cuando estoy abatido, estoy abatido. ¿Qué quiere que le diga? Pero... Y es muy difícil, porque agarran y te dicen... Bueno, pero es el mismo trabajo estar feliz que estar triste. No. No es el mismo trabajo. ¿Pero cómo el mismo trabajo? Y dice, no, pero al final gastás la misma energía en estar triste que en estar feliz. Dice, no, ese no es un buen argumento. ¿Qué respuesta es esa? No es un buen argumento ese. No, es malo ese argumento. No es un argumento. Claro. ¿A qué apela eso? Hoy estamos con abate, apela, palabras que empiezan con A. Sí, alicaído. Alicaído. La A es increíble. Fíjese, es la primera palabra del diccionario y todas las palabras bajón empiezan con A. Qué raro eso, ¿no? O sea, que uno arranca, llega a la escuela y dice, bueno, vamos a ver las vocales. A. Palabras con A. Alicaído. Abatido. Aletargado. Aletargado. Ansioso. Todas con A. Americano. Americano. Americano, con mucha espuma. Sí. Y bueno. Aleccionador. Aleccionador, fíjese. Sí, no, fíjese. Y la segunda palabra del diccionario, ¿cuál es la B larga? Palabras con B larga, no las digamos. No, todos insultos. Pero ¿cuál es la primera que le viene a la cabeza? Y esa que no estamos diciendo porque no nos gusta putear. Exacto. Y porque ya se usa mucho para cualquier cosa. Y también después de esa viene beatrizarlo. Por ejemplo. Se da cuenta. Claro, claro. Pero también viene la palabra bardo. Sí. Es verdad, bardo no es ni mala ni buena, ¿eh? No, bardo no es ni mala ni buena, y es más, yo le diría que tiene algo como simpática, ¿eh? Sí, es linda, bardo. Sí, Sí, qué bardo. Alto bardo, ave. Alto bardo, ave. Con eso se van en el cuaderno de comunicaciones los niños en primer grado. Zanelli, siento que estamos a punto de inventar un juego, pero que le falta algo. Y le falta el dado. Le falta el dado. El tablero, todo le falta. Y pero el dado son palabras vocales. ¿Cómo? Son las vocales con un comodín. Claro. Y ya está. Sí, no se termina de armar el juego igual. No se arma el juego. Tiene que tener muchos dados y una gomera. Pero perdón, volviendo al tema. Tirar dados con una gomera y romperle los vidrios a los de enfrente. Es una buena combinación, ¿no? El juego tipo de mesa, tipo intelectual, con también el juego físico de la rotura. Y sí, como la prenda es esa, tenés que revolear un dado. Bueno, no importa. Qué lindo momento en la infancia. Pero dígame, escúcheme, vamos a levantarle el ánimo a Diego porque esto me está preocupando. Sí. Porque yo me lo estoy tomando medio en solfa. No, está bien. Pero la palabra solfa ya está como al final. Eso recién la ve en séptimo grado. Sí, solfa es secundario ya. Ella es secundaria. Sí. Pero no, Zanelli, en realidad solapado, me desafío. Como me decían a mí. ¿Solapado le decían? Usted, Zanelli, usted es un solapado. ¿Solapado por donde qué? Donde hay un problema está Zanelli. Ah, pero solapado. Sí, solapado. ¿Así le decían? En realidad no me decían así. Había uno solo que me decía así, pero me marcó como si fuera la yerra. ¿Un profesor era? No, un preceptor. Un preceptor. Zanelli el solapado. Te decía solapado. Es que tiene un poco de razón. La primera vez que me dijeron solapado me quedé porque dije, ¿qué querrá decir con eso? Ajá. Y después vi que tenía una carga negativa. Claro. Una carga negativa. Pero bueno, ¿y a usted qué es lo que lo tiene ahí aletargado? ¿Cómo dijo? Abatido, y ahora abatido. Le voy a contar una cosa con abatido. No, era un chiste únicamente para ver cómo reaccionaba usted en un rol distinto al que le predestina el mundo. No, porque recién me acabo de enterar que Dilma está sonada. Sí, ahí, nocaut técnico, ¿eh? Yo no hablo mucho de actualidad porque no entiendo, pero entiendo. Mire, a veces no entender, que es la mayoría de las veces, sí, no significa que uno no pueda detectar cierto desentendimiento en el otro. Ajá. No es que porque yo no entiendo, entonces no entiendo a los que sí entienden. Sí. ¿Se entiende? Más o menos. Me gusta porque estamos hablando de entendimiento y no sé ni que no entiendo nada de lo que estoy diciendo. Porque se me mezcla, porque siempre hay que poner la palabra entiendo. Claro, ¿qué tiene que ver entonces, con Dilma? Si uno pone la palabra entiendo una vez atrás de la otra, es difícil, parece el general Duval. Zanelli, ¿qué tiene que ver con Dilma esto? No, porque escuchaba a un politólogo. Ajá. Que es todo un tema, ¿no? Politólogo. Sí, en un rato vamos a hablar seriamente de este tema, Zanelli. Bueno, entonces vamos a tener un poco de cuidado, así no genero una polémica y arruino el debate. Por supuesto. Pero, hablaba el politólogo y habla como si trabajara en el equipo de Favaloro. Ajá. Como si trabajara en el equipo de Matera. Mm. Matera es uno que te operaba de la cabeza. Ah, sí, está muy bien, Matera. ¿Sabíamos eso? ¿Me está hablando en serio? Sí, Matera era, el doctor Matera era uno que se especializaba en operarte de la cabeza. Pero muy bueno, es como que un médico cardiólogo se llame Corazoner. Exactamente. Sí. Bueno, pero este se llamaba Matera, fue candidato del peronismo y todo, ¿eh? Ajá. No, yo no me acuerdo, no quiero entrar en detalles, pero la cuestión que hablan como si fuera una cosa que la tienen, que tienen la papa cocida pinchada en un tenedor con mango de plástico. Los analistas son lo peor, Zanelli. Pero y no lo entiendo, dice, no, esto dicho así, con esta voz, ¿no? Esto dicho así suena como una opinión, pero si me das un minuto voy a argumentar porque no quiero. Entonces yo lo escucho y digo, ¿y a quién se comió? Zanelli, muy buena la voz de analista. ¿Cuántos libros leyó para decir esa genialidad? A ver, ¿cuántos libros leyó para decir esa genialidad? Y la genialidad es una cosa que cálmese, uno sospecha, Zanelli, que mañana va a tener un análisis distinto. El corazón, Zanelli, cálmese un poco. Pero qué Ay, bien que... Dios, no tengo que escuchar nada. Voy a empezar a usar tapones y a sonreír. Qué bien. Mi idea es ponerme tapones en las orejas y andar por la calle sonriendo. Zanelli, qué bien que le sale el analista. ¿Le puedo pedir que vuelva al analista un segundo? Pero por supuesto. Por supuesto, Diego. Lo que pasa es que, bueno, hay una serie de variables y de alternancias. Usaba la palabra alternancia. usaba la palabra alternancia y decía que la alternancia es democrática. A ver, estudió un montón, yo le juro que ese tipo estudió un montón y leyó un montón, no leyó solamente la modernidad líquida. ¿No? Sí, sí, sí. Me está hablando de Bauman, me cita a Bauman así como nada. Sí, hay un libro de Bauman que se llama La modernidad líquida que lo leyeron todos. Sí, todos estos. En la playa. La gente leía ese libro, se tiraba al agua y se le mojaba el libro. No dejaban de leer ni cuando se tiraban al agua. Y bueno, está muy lindo todo y la metáfora es preciosa, todo bien. Pero este leyó más que eso. Y les gusta decir esto de la alternancia. Entonces dicen la palabra alternancia. Sí, analista. Y que la alternancia hace... es el corazón mismo del sistema democrático. Usted es especialista en política internacional, ¿verdad? No, increíble, increíble. La alternancia, a ver, la alternancia entre Reagan y Margaret Thatcher. Un día gobierna Margaret Thatcher y otro día gobierna Reagan. Entonces eso es alternancia y somos fenómenos. Y sobre todo, democracia. Y con la CIA en el medio todo es muy democrático. Genial, ¿no? Yo no lo puedo creer. Y hablando de Brasil. Zanelli, ¿se acuerda? Y ahora hablando de la Argentina, no quiero entrar en el tema de la Argentina porque es un país que no conozco, sí, y que un día visitaré, porque yo quiero visitar Argentina, quiero conocer, porque me hablan de cosas de la Argentina, y la verdad es que yo me fui de chiquito de la Argentina, y entonces y no volví, prácticamente no hablo en español, yo me manejo en otro idioma. Ay, Zanelli, les quiero contar una cosa. Hablando de Argentina que empieza con A y la letra A. Argentina también empieza con A, igual que la palabra angustia y abatimiento. Bueno, ¿sabe dónde acabo de ver la palabra abatido en un portal de internet? Infobae es el portal. Sí. Habla la mamá, porque vio cuál es uno de los temas del día, además de la destitución de Dilma. Uno que es dramático y trágico. El ladrón que fue asesinado por un médico. Sí, me baja la presión. Bueno, escúcheme una cosa. Un portal que habla, dice, habla la mamá del ladrón abatido. Y la mamá habla abatida también. Está abatida la mamá. ¿Entiende pero que esa palabra es rara? Habla la mamá del ladrón abatido, que nunca es asesinado. El ladrón es abatido, nunca asesinado, ¿no? No. Pero es increíble, porque uno puede decir, habla la mamá del ladrón abatido en un que está muy abatida. Que había batido un récord y después de batir dos huevos. Y entonces todo el tiempo es con A. Y todo eso es confuso. Yo le digo, la verdad, no quiero entrar en ese tema de lo que acabo de escuchar. Porque, no, claro. La gente está totalmente chapa. Yo no quiero generalizar, pero hay declaraciones. La gente no, la gente que uno escucha por la radio, que son cuatro, o la radio, o en la tele, o veo el zócalo de alguien que hace una declaración, y que, por ejemplo, para combatir la inseguridad, pienso yo, ¿no? Por ahí me equivoco. Yo no creo que sea necesario tirar la bomba atómica en el conurbano y en la capital federal. ¿No? Uh-huh. ¿Estamos acá? Sí, pero no entiendo a qué va con todo esto. No, que hay personas que están creyendo que en lugar de repartir planes sociales, lo mejor sería repartir armas. Ah, sí. Hay gente que lo escucho, pero irresponsablemente. Yo no soy una persona muy responsable y tampoco ando por la vida diciéndole a todos que crucen por la senda peatonal, que creo que habría que hacerlo, pero bueno, no importa, no ando por la vida haciendo eso. Pero la verdad es que lo que estoy escuchando me empezó a dar como un poco de... O sea, es un debate que reaparece, no es nuevo. Uh-huh. Porque con había... Y además, fíjese qué cosa... Son profesionales, ¿eh? Porque era el ingeniero Santos y ahora es el doctor no sé cuánto. Se da cuenta, si son profesionales se justifica la autodefensa. No, porque a mí me dijeron que la educación garantiza la tranquilidad. Uh-huh. Siempre me dijeron que las personas educadas, ¿no? Eso es lo que yo escucho, que la educación es un desastre, que en este país lo que hace falta es educación. Pero resulta que estudias ingeniería o estudias medicina, salís a un lugar y le entras... No importa. Acá el diploma no los cura, digamos. No, parecería que no. Me parece que esos argumentos y esas hipótesis, pseudo-hipótesis, no estarían dando resultado. Zanelli, lo dejo porque tengo que poner algunos testimonios de analistas con respecto a lo de Brasil. ¿Cómo? ¿Eh? que tengo que poner algunos testimonios de analistas con respecto al tema Brasil en un ratito. Bueno, pero escúcheme, no se abata. No, no estoy abatido. Era solo un desafío para usted para ver cómo reaccionaba en una posición distinta cuando lo llamo para decirle que no estoy bien y que quiero ver qué pasa. ¿Usted cree que logré levantarle un poco el ánimo? Pero siempre, Zanelli. Y sobre todo el analista que está al lado suyo. Sí, bueno, menos mal. Acá estoy, sí. Bueno, en un rato, cuando se desocupa Dilma, creo que va a pasar por acá por casa. Te mando un abrazo, Marcelo. Le mando un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Saludos a todos.